8 de podcast. Aquí le damos a grabar y estamos grabando más frontal, evidentemente. Damos a frontal, vamos a ver su pantalla completa. Estiramos esto aquí abajo que nos lo deja hacer y podemos ver totalmente ahora la onda y todo eso lo que se está haciendo y se está creando, ¿no? Lo que se está creando, evidentemente, es una dimensión ahí que parece que estamos bien de dimensión, ¿eh? Parece que estamos bien, parece que estamos retirados del micro, pero con propiedad ahí, para tampoco estar totalmente encima del micro, ¿no? Que es lo que tiene estas cosas. Y exactamente, la onda se fabrica, se construye, se hace, se da eso. No debe estar eso, se debe estar grabando antes para uno aclararse la boca y hacer grabaciones previas, ¿eh? Eso también es algo que lo queremos ahí imponer, porque hay que calentarse la boca, hay que calentarse el habla, hay que hacer y todo eso, ¿no? Y es que el mundo de la locución es todo un mundo, nunca mejor dicho. Ay, mira, ¿ves? Pues aquí está, haciéndose las ondas, en ondas de Audacity, y ahí está, para. Podcoins. Aquí le damos a grabar y estamos grabando más frontal, evidentemente. Damos a frontal, vamos a ver su pantalla completa, estiramos esto aquí abajo que nos lo deja hacer y podemos ver totalmente ahora la onda y todo eso lo que está haciendo y se está creando, ¿no? Lo que se está creando, evidentemente, es una dimensión ahí que parece que estamos bien de dimensión, ¿eh? Parece que estamos bien, parece que estamos retirados del micro, pero con propiedad ahí, para tampoco estar totalmente encima del micro, ¿no? Que es lo que tiene estas cosas. Y exactamente, la onda se fabrica, se construye, se hace, se da eso. No debe estar eso, se debe estar grabando antes para uno aclararse la boca y hacer grabaciones previas, ¿eh? Eso también es algo que lo queremos ahí imponer, porque hay que calentarse la boca, hay que calentarse el habla, hay que hacer y todo eso, ¿no? Y es que el mundo de la locución es todo un mundo, nunca mejor dicho. Ay, mira, ¿ves? Pues aquí está, haciéndose las ondas, en ondas de Audacity, y ahí está, para. El próximo mes de octubre se celebra el Día del Podcast en Español y en la Unión Podcastera ya estamos preparando los detalles para disfrutarlo al máximo. Haremos un maratón de 24 horas durante las cuales estaremos emitiendo en vivo y a la que se sumarán decenas de podcasters de varios países de habla hispana. El evento iniciará el sábado 20 de octubre a las 8 de la mañana, hora de México, para terminar el domingo 21 a la misma hora. Y ustedes podrán seguirlo a través de internet. Oyentes y podcasters participarán en el maratón por redes sociales y chat en vivo. ¿Te gustaría formar parte como oyente, podcaster o patrocinador? Entra en unionpodcastera.com/maratón y descubre cómo. Juntos hacemos podcasting. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Jaime Altozano, canal YouTube. Hoy vamos a hablar de una cosa que se llama la música en 8 dimensiones. Esto es real, bueno, no es que literalmente sean 8 dimensiones, pero es real que esto existe, que esto mola, que esto es relativamente innovador, que hay que conocerlo y que vais a flipar. Es imprescindible que os pongáis cascos, por eso yo me los he puesto desde el principio. Voy a seguir hablando durante 10 segundos, que es el tiempo que tienes para agarrar los cascos si no los habías agarrado ya, porque si no, este efecto no lo vas a notar y no te va a volar la cabeza como tiene que volarte la cabeza. Pongamos una canción nuestra. Os podéis imaginar cuál voy a poner. Fede Crespo, Fede Tangana, parece de cringe. Dale. Illuminati confirmed. No se enteran que la tierra bola ya no está de moda. Ahora es plana. Plana. Como tu encefalograma. No tenés ni idea. Vamos, yo sé que la NASA te miente. Miente en parecer un demente. Para que la gente no abra su mente y no se despierte, ¿entiendes? Todo lo que consumís, pero no lo veis, nos llega el fake. ¿De verdad te crees que nuestro planeta es el campo de Oliver y Benji? Rebaño, despierta. Resiste la dominación mundial. Pastores que se visten como ovejas para lobotomizar la sociedad. No me trago vuestra trigonometría, ni la ESA, ni la NASA, ni la CIA. Deduque a mi nuestro cacique, no nos callarán. Simplemente queda ahí, queda. No se enteran que la tierra bola ya no está de moda. Ahora es plana, como tu encefalograma. A ver, te haces llamar científico, pero yo voy a ser más específico. La prepotencia de creer en la evidencia que te sirven desde arriba no es empírico, es demencia, me explico. Pseudociencia yo lo llamo superciencia. Desde Grecia 2000 años de ignorancia. Cuánta arrogancia hay en tu postura rancia, que piensa con orgullo que la Tierra es una protuberancia. Fíjate en los orbes. Movimiento rectilíneo uniforme. Esta apuesta no la pierdo todo el 6. Y la bestia está de acuerdo todo el 6. Odiarme lo que dijiste. No se enteran que la tierra bola ya no está de moda. Ahora es plana. Como tu encefalograma. Empecemos. Gravedad, el centro de masa. Yo muevo las masas. Díselo. Yo soy tu Morfeo. La Matrix. Despierta y aneo. Despierta. El sueño de Galileo. Sabes de lo que estoy hablando. La píldora es verde. Hablar del dinero. Del 1001. Médico rico. Te soy sincero. No todos somos así. A diferencia y ambit. De los Illuminati. Flatter Society. Díselo. Casualidad. No lo creo. Más bien me cabreo. Yo sé lo que veo. Jaque mate. Ateo. Buen game. Ja. No se enteran que la tierra bola ya no está de moda. Ahora es plana. Plana. Como tu encefalograma. Es de ciencia. Si la tierra es redonda. ¿Por qué la llaman planeta? Amatozano. Que os tienen la cabeza comida. Es de crespozano. Hay tres cosas que se me ha olvidado decir. Una, hay un audio muy famoso de hace muchos años en el que parece que estás dentro de una barbería y te cortan el pelo también con este efecto de sonido. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear. Pero en realidad no tiene tanto que ver. Eso se hizo con los micrófonos de ASMR que tienen forma de oreja y que replican todo el proceso que he explicado de forma analógica. Esto es la versión digital, que se puede hacer con cualquier sonido que ya esté grabado de forma normal. 2. Es verdad que hay canciones que circulan por internet que son 8D, pero en realidad solamente se están desplazando de un oído al otro y no suben ni bajan y no hacen nada más espectacular. Yo las dos mejores que he encontrado son las dos primeras que os he puesto. Y eso me lleva al punto 3. Dejaré en la descripción una lista de links a canciones de 8D que molen y a otros vídeos con efectos de sonidos guays. Sigamos. ¿Para qué sirve esto? Me podéis preguntar. Para mí, lo maravilloso de esto es que permite que unos cascos te hagan sentir que algo está aquí, o aquí, o aquí, que no puedas distinguir entre realidad y ficción. Los comentarios de estos vídeos están llenos de gente que dice: Dios, por un momento creía que la canción estaba sonando fuera, que estaba sonando en el altavoz del móvil y no en los cascos. Es decir, que se puede llegar a reproducir un sonido que realmente, honestamente, no puedas distinguir de la realidad. Y cuanto mejor sea esta tecnología, pues aún más. Era una frase que suele decir siempre al final de diálogos 3, era: buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo.